Hace tiempo, había una mujer casada con un hombre rico. Tenía una vida llena de lujos y muchos sirvientes. Ellos le llevaban comidas ricas. Nunca tuvo que salir de la casa. Todo iba bastante bien, pero un día la mujer enfermó. Su esposo lo intentó todo. Llamó a todos los doctores. Pero nada funcionó. Un día, el hombre rico llamó a un hombre instruido del oeste. ¿Qué problema tiene su esposa, señor? Dígame usted, señor. Hasta ahora nadie ha sido capaz. ¿Qué es, señor? ¿Cuál es el problema? Dígame, ¿su esposa tiene que trabajar duro? Para nada, señor. Gracias a Dios lo tenemos todo. No tiene ni que levantar una taza. Le llevan todo a su cama. ¿El problema es serio? No, no es serio. Ah. Y la solución está justo aquí fuera de su casa. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Ve el árbol de mango? Lo que ella debe hacer es ir, tocar el árbol de mango y volver. ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí, el árbol es mágico. Ya lo verá. Ella debe ir cada mañana antes del amanecer por 3 semanas. Hágalo y verá. Bien, esposa. ¿Qué dices? Oh, lo haré. Muy bien. Probaremos la magia del mango. Oh, qué difícil resulta caminar. Oh, llegué. Por fin. Oh. ¡Oh, wow! ¡El aire es tan fresco! ¡Qué bello cantan los pájaros de la mañana! Así, la mujer fue a recibir las bendiciones del árbol de mango cada mañana, por 3 semanas. Cada día se sentía un poco mejor. A las 3 semanas podía correr hasta el árbol. ¡Usted es mágico, señor! ¡Y el árbol tiene poderes mágicos! Mi querido señor, no es la magia del árbol, es la magia del ejercicio. Es lo que su esposa necesitaba.